Feliz día para todos. Comenzamos la actualidad y el entretenimiento aquí en el Café Mañanero, arrancando una nueva semana. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta del tiempo, como empieza la semana. 28 grados centígrados para este lunes. Alcanzaremos una máxima, eso sí, de 34. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, en la costa mediterránea tenemos, para comenzar, un día con cielo parcialmente nublado. Vamos inmediatamente también a los principales indicadores económicos. Atención, el euro que se cotiza frente al dólar a 1,11. 1,11. Así empezamos la semana. Vamos al petróleo. Precio internacional, $80.09. Cae un 0,21%. Entre tanto, el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del parque español, cerró la jornada con 9.571 puntos, lo que registra una subida del 0,55%. Siempre destacamos también un titular en el contexto de la economía. El adelanto electoral ha impulsado a el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mejora los resultados de 2019. Ya vamos precisamente con el tema del día en España, lo que es noticia en el día de hoy. Sin duda alguna, la resaca electoral, los resultados. El Partido Popular ha ganado, el Partido Socialista ha aguantado y se abre así un escenario de ingobernabilidad sin ningún bloque con mayoría. Estaremos contando qué puede pasar. De momento decirles que desde el Partido Popular, su líder, Alberto Feijóo, intentará formar gobierno y ha pedido al Partido Socialista y al resto de fuerzas que no bloqueen lo que él ha catalogado a España. Entre tanto, desde el Partido Socialista y más exactamente Pedro Sánchez, ha celebrado el resultado porque de alguna forma ha logrado frenar a la derecha, como lo ha llamado el propio presidente. Concretamente ha dicho que el bloque involucionista ha fracasado. Fuerzas políticas como Vox han visto mermado su número de escaños. También en el otro partido alternativo, Sumar, no ha logrado el número de escaños que se esperaba, teniendo en cuenta que representa a Unidas Podemos, que recordemos no ha estado para esta contienda electoral. Lo ha abrazado Sumar. Ese es el escenario de la política en España. Lo que viene a continuación, negociaciones, acuerdos, intentos de formar gobierno, posiblemente también bloqueos, un escenario totalmente incierto, la política española, en el que no se descartan nuevas elecciones. Vamos inmediatamente también a lo que es noticia. En el ámbito de la inmigración, la Asamblea Nacional estudia este lunes la extradición de un acusado de vender documentos de residencia usados en la inmigración ilegal. Por otra parte, Marruecos, Túnez, Libia y Turquía, estamos hablando de los gendarmes de la Unión Europea para frenar la inmigración irregular. Bruselas ha llegado a un acuerdo con países escasamente democráticos para mantener vigilantes sus fronteras. Y una vez más destacamos que la ONU ha criticado la nueva ley de inmigración de Reino Unido por su desprotección de los refugiados. Del ámbito latinoamericano, crece la violencia desafortunadamente en Ecuador. El alcalde de la ciudad de Manta fue asesinado en un ataque armado. También decirles que al menos 6 reclusos murieron en un nuevo enfrentamiento entre bandas en una cárcel de Ecuador. Recordemos que el próximo 20 de agosto habrá elecciones presidenciales en Ecuador. Uno de los temas que más preocupa a la sociedad es la inseguridad. Y opositores y organizaciones de Venezuela han pedido excarcelar al periodista Roland Carreño, que lleva 1000 días preso. Hace parte de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Jonas Vingegaard. Sí, Jonas Vingegaard se coronó por segundo año consecutivo campeón del Tour de Francia. En lo que tiene que ver con la representación española, se destaca la actuación de Carlos Rodríguez, debutante en la ronda gala. Terminó quinto en la general, logró una etapa. Otros dos españoles también lograron etapas. Jon Izagirre y Pello Bilbao. Buen balance del ciclismo español. El balance no es el mismo para la representación latinoamericana. Terminaron 4 de los 7 que empezaron. Y apenas lograron llegar a París. 3 colombianos. Harold Tejada, el mejor de mejor comportamiento en la general. Rigoberto Urán, a pesar de lo mucho que animó las escapadas, finalmente no logró nada. Y posiblemente ya este sea la despedida del Tour, teniendo en cuenta su edad. Egan Bernal, que de alguna forma también logró su objetivo, que era volver a la competitividad de alto nivel. Los 3 colombianos que finalizaron la ronda gala y el costarricense Andrei Amador. Y atención, vuelta a España, porque el bicampeón del Tour de Francia, Vingegaard, ha anunciado que estará presente en la ronda ibérica. Desde luego, un atractivo muy importante, donde también estará Primoz Roglic, campeón ya de esta edición, y otras figuras importantes. Remco Evenepoel, por ejemplo, vigente campeón. La Vuelta a España estará atractiva. Comienza el 26 de agosto y finalizará el 17 de septiembre. Arranca en Barcelona y finalizará en Madrid, como es tradicional. Gracias por acompañarnos. Seguimos hablando también de deporte, porque Lionel Messi, debutó con gol y se ha visto arropado también por las figuras de la música, como es el caso de Gloria Estefan, Marc Anthony, mejor dicho, la comunidad latina de los Estados Unidos, especialmente de Miami. Así que la música para Leo Messi, a ritmo de salsa, le han arropado en Miami. Que tengan todos un feliz día y gracias por comenzar la semana con nosotros. este ritmo definitivamente nos da ganas de empezar la semana. Y con este ritmo es que han recibido a Lionel Messi, la gran estrella del fútbol internacional en Miami, donde ya el jugador argentino marca goles. Así se ha estrenado con su nuevo equipo, el Inter de Miami. Espectacular. Son muchas las voces latinas que le han recibido. Escuchemos algunos aquí. Seguramente van a lograr identificarlos. El caso de Maluma, Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Marc Anthony, Gloria Estefan y muchos más. A ver qué le han dicho. Hola, campeón del mundo. Yo, Messi, Stephen Curry, man. Leo, I wanted to say congratulations on the big move to Miami. Hermano, ¿cómo estás? Te habla tu parcero, Maluma Baby. Dinero, gracias totales. I just want to say congratulations on the transition. Good luck. Know it's new beginnings. Bienvenido al Inter Miami. Te habla Marc Anthony. Paso por aquí solamente para darte la bienvenida. Welcome to Miami, baby. Messi, we love you. Welcome to Miami, Dade County 305. Welcome, brother. We love you. Hola, Leo. Estamos muy felices de tu llegada a Miami. De tu llegada, la llegada tuya y de tu familia a Miami. Le queremos dar la bienvenida a nuestra ciudad, Miami, al mejor de todos los tiempos, Leo. Maui, Ricky y toda la familia Montero. Hola, soy Sebastián Yatra. Bienvenido a Miami. Disfrútate esta nueva etapa de tu vida. Hey Leo, this is Greg Berhalter. I want to welcome you to Inter Miami in the United States. Querido Leo, te deseo todo lo mejor en esta etapa que comienza, que estoy seguro que va a estar llena de éxitos. Ahora saber que vas a ser vecino de nosotros aquí en la Florida, en Miami, es una felicidad enorme que comparto con todos mis hijos y mis nietos. Leo, ¿qué tal? Es el alcalde Francis Suárez invitándote personalmente al Ayuntamiento de Miami para recibir algo muy especial, tu primer café cubano. En esta nueva etapa te deseo lo mejor. Messi, welcome to Miami. Bienvenido a Miami. You bring a lot of pride and you bring unity to South Florida. Welcome. Ahí tenemos finalmente a los Estefan. Muchas voces latinas, estrellas internacionales que han arropado a Lionel Messi en esta nueva aventura por el fútbol, en este caso en los Estados Unidos, allí entre la comunidad latina de Miami. Muchos éxitos para Messi. Gracias también a los artistas que le han dado la bienvenida al jugador que aquí en España ya sabemos de quién se trata, ¿no? Porque gran parte de su carrera deportiva la ha desarrollado aquí. Ahora, en el fútbol de los Estados Unidos. Marcó tremendo golazo. Bueno, ya viene precisamente Adolfo Jiménez del Río. Nos va a compartir el adelanto de Latino Deportes. También estará Aulio Ricard viendo la información deportiva más adelante. También estaremos con Latino Deportes. Hay un dato muy interesante que les quiero compartir y es el de el Mundial de Softball Femenino que se celebró en Valencia por primera vez en la historia. Y donde Puerto Rico se coronó campeón, logrando así ya un cupo para la final de este certamen que será el próximo año en Italia. Bien por las puertorriqueñas que han estado sobresalientes en el campo del río Turia. Gracias por acompañarnos. Así arrancamos el café mañanero. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Vive la actualidad. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano en tres puntos de la ciudad. Y atención, porque próximamente se estará inaugurando un cuarto punto. Empezamos en la Avenida La Plata 45. Por cierto, hoy una gran promoción 2x1 en lo que tiene que ver con panadería. Igualmente en Torrente, Plaza Mayor número 28. Este martes continúa esa promoción en la Avenida del Puerto 99, y muy pronto, en menos de una semana, estará también la Imperial del Quindío en Torre Fiel. El sabor de Colombia que se expande por toda Valencia. Qué bien, fantástico. Por estos días también la Imperial del Quindío, como no, saludando a la población colombiana, porque es este el mes en el que se celebra el Día de la Fiesta Nacional. Y qué mejor que celebrar estas fechas con lo más importante en panadería y gastronomía colombiana en general. La Imperial del Quindío. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Sin duda alguna, las elecciones generales que se han celebrado este 23 de julio. Una jornada intensa en medio del calor y unos resultados que no han pronosticado las encuestas. Bueno, finalmente, sí, si revisamos, vamos a encontrar aproximaciones, las del CIE. Aunque merecieron algunas críticas, rechazos, finalmente los resultados le han dado la razón. Vamos con el caso de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Se vaticinaba un triunfo. Y es verdad que ha logrado un resultado positivo en comparación con las elecciones anteriores, sí, las anteriores generales. Pero no lo suficiente como se esperaba, o por lo menos como lo anunciaban las encuestas. Aquí están las palabras de Feijóo. Con más apoyo en las elecciones generales. Con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. El caso es en que las cuentas están difíciles, porque si bien el Partido Popular logró 136 escaños, Vox apenas 33, y es uno de los derrotados de la jornada, porque bajó de los 50 escaños a 33. Por lo tanto, uniendo las dos fuerzas de derecha, más algún que otro apoyo no da para los 176 escaños que se requieren para ser investido como presidente Alberto Núñez Feijóo. Entre tanto, desde el Partido Socialista tampoco salen las cuentas. Escuchemos a Pedro Sánchez en su intervención luego de conocer los resultados electorales. Gracias a toda España, porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón. Hace unas semanas, el 29 de mayo, después de las elecciones municipales y autonómicas, convoqué las elecciones anticipadas porque creía, como he creído siempre, que teníamos como sociedad que decidir qué rumbo tomar. O un rumbo de avance durante los próximos 4 años o un rumbo de retroceso, como plantea el bloque involucionista del Partido Popular con Vox. Por lo menos, Pedro Sánchez ha logrado contener el avance de Feijóo. Y podríamos decir que la conclusión es que sale vivo de estas elecciones. Se mantiene con vida. Ahora, que logre conformar gobierno, esa será otra historia. Es cierto que ha recuperado terreno en comparación con las últimas generales. Pero el partido que le acompaña, la coalición, en este caso Sumar, que ha recogido a Unidas Podemos, no ha sumado lo suficiente. Apenas 31 escaños. 122 el Partido Popular. Daría 153. Es verdad que perfectamente puede volver a negociar con otros partidos como Esquerra Republicana, que entre otras cosas vio mermada también su votación. Y lo que... también le puede acompañar Bildu. Pero el panorama es muy difícil para conformar gobierno. Si comparamos el Partido Popular y el Partido Socialista, es verdad que ninguno logra mayoría, pero ¿quiénes podrían lograrlo? Lo tiene a su alcance de pronto el Partido Socialista, pero muy, muy difícil. Por lo tanto, no se descartan elecciones generales. Muy pronto. Esa es la conclusión de estas elecciones. ¿Y qué decir de Abascal? Escuchemos más voces protagonistas de la jornada electoral. Quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo, ahora con mucha más capacidad de chantaje que en la anterior legislatura. La siguiente reflexión es por qué ha ocurrido todo esto. Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia: la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales, está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa. Ver a algunos durante estos 4 años votando en contra de las mociones de censura contra Pedro Sánchez está claramente detrás del blanqueamiento de estos años de gobierno socialista. Esos dardos iban contra Feijóo. Sí. Y en verdad conviene también analizar si de pronto el hecho de no acudir al último debate le pudo pasar factura, si le dio vida a Pedro Sánchez. Son muchas las conclusiones que podemos sacar de estas elecciones. Hay mucho para analizar en esta jornada postelectoral. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. También damos una mirada a lo que tiene que ver con inmigración, pero eso sí, cambiando totalmente de tema en este primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, la Audiencia Nacional estudia este lunes la extradición a Marruecos de un hombre acusado de vender documentos de residencia falsos que eran utilizados en la inmigración irregular. La fiscalía, que pide procesar a su entrega al país africano, explica en su escrito que el 3 de enero de 2016 se elaboró un atestado policial por un delito de falsificación de documentos administrativos, lo que llevó a un registro en su domicilio. En otras noticias, y continuando con más de inmigración, Marruecos, Túnez, Libia, Turquía son los gendarmes de la Unión Europea para frenar la inmigración irregular. Bruselas ha llegado a un acuerdo con países escasamente democráticos para mantener vigiladas sus fronteras. Y en este mismo orden de ideas, también destacar que los 28 de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que parecía imposible con el gobierno de Turquía para contener la llegada de refugiados a Europa. La desesperación por frenar el flujo migratorio llevó a la Unión Europea a forjar un polémico acuerdo con Ankara para devolver al país vecino a todo extranjero que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluso a los sirios. A cambio, la Unión Europea se compromete a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones. El trato incluye otras tres condiciones para Europa: aumentar los 3.000 millones destinados a Turquía para atender a los refugiados, eximir a sus ciudadanos de la necesidad de visado para viajar a la Unión Europea ya en junio y avanzar en el proceso de adhesión al club comunitario. Noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero, y vamos también en el marco de este primer sorbo de actualidad a dar cuenta de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Tour de Francia, en donde desde el día de ayer tenemos un nuevo rey, el danés Jonas Vingegaard, que a sus 26 años ha sido bicampeón de esta competición. Y es que demostró fortaleza hasta el último momento, demostrándolo inclusive ante otro grande, Tadej Pogačar. Y el podio, precisamente, fue Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar y Adam Yates, demostrando estos tres grandes que están en las grandes peleándolo al máximo. Y por el lado del ciclismo colombiano, hay que decir que el esfuerzo fue grande por parte de Egan Bernal y Harold Tejada. Continuamos con los Juegos Suramericanos de Playa, que se realizaron en Santa Marta, y en donde Colombia, la anfitriona, fue la campeona. Y en el Mundial de Fútbol Femenino, precisamente esta noche, a la madrugada, a las 4 de la madrugada del martes, debuta la selección colombiana. Y en la Fórmula 1 sigue habiendo un solo campeón, y se trata del vigente Max Verstappen, que ha ganado en el Gran Premio de Hungría. Y en el mercado de fichajes sigue el culebrón de Kylian Mbappé, pero también se han dado otras buenas noticias. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Seguimos con los deportes. Aulio Ricard. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Feliz comienzo de semana, y aquí están las efemérides del deporte. Comenzamos en el año de 1999, un día como hoy, Serena y Venus Williams debutan por primera vez en la Fed Cup de tenis. En el año de 1994, Miguel Indurain gana su cuarto Tour de Francia consecutivo, y en el año de 1998 lo ganó Pedro Delgado. Estas son las efemérides del deporte. Más adelante nos volvemos a escuchar con todo lo que tiene que ver con la información deportiva en Latino Deportes. Por lo pronto continúe usted con más del Café Mañanero, Jorge. Gracias, Enrique. Y ahora el turno es para Carlo Angulo. Una mirada al medio ambiente y de inmediato estaremos también con el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos acerca del misterioso panda que se ha podido ver en distintas velas en el mar Mediterráneo. Se trata de la nueva campaña de WWF, la campaña del Blue Panda, tiene como objetivo poder identificar cuáles son los veleros que están realizando el estudio para la conservación de tiburones y rayas en el Mediterráneo español a través de la obtención y análisis de ADN ambiental que se encuentra en el agua. El monitoreo de ejemplares marcados y la colaboración con pescadores investigadores es un proceso vital de esta investigación y es por ello que los veleros de WWF Blue Panda han llegado a España y durante los próximos 4 meses impulsarán la conservación de este tipo de ecosistemas y poblaciones marinas que los habitan. El caso de España es bastante particular ya que esta expedición navegará por todas las aguas para profundizar el conocimiento tanto de tiburones y rayas en distintas poblaciones como Almería, Mortil, Málaga, Algeciras, Cádiz y por supuesto la Comunidad Valenciana y Cataluña. Y ahora vamos al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este lunes para empezar la semana, se está celebrando el Día Internacional del Autocuidado, que más se celebra el 24 de julio. Nos encontramos con que el día de hoy es conocido a nivel internacional como el Día Mundial del Tequila. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que en distintos países de Latinoamérica, el día de hoy es festivo, ya que se están cumpliendo 240 años del nacimiento del libertador Simón Bolívar en la ciudad de Caracas, Venezuela. Entre otros aniversarios del día, aclamados por el entretenimiento, la reconocida cantante y actriz Jennifer López nació un día como hoy hace 54 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Felicidades entonces para Jake Lowe. Está de plácemes. Que siga cumpliendo muchos años más. 50 y tanto. Y parece que tuviera 30. Qué bien, Jennifer López. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Pero llega también, como no, Nicky Cuervo. Va a aterrizar también con los titulares de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tony Bennett, magistral estilista de los estándares musicales estadounidenses, fallece a los 96 años. Netflix revela avance oficial de live action de One Piece. Maluma brilló con su presentación en Tomorrowland 2023. Barbie arrasa con Oppenheimer en taquilla y Hollywood respira. Nuevo álbum, For All the Dogs, de Drake, podría ser lanzado en un par de semanas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, igualmente con el tema político del día. Asimismo, avanzaremos con las tendencias en las redes sociales. Tenemos mucho para compartir en este Café Mañanero. Gracias por seguirnos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz. Calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia.

Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Queso fresco, queso costeño, además tostones precocidos, empanadas colombianas de carne, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, cacahuete garapiñado, palo santo, y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Y lo que no te puede faltar, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata, 107, Valencia. Abierto todos los días con los mejores precios. Cash Latino Abad, la marca de tus productos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estábamos escuchando allí a Romeo Santos, que ofreció un concierto espectacular en Valencia este sábado. La verdad que se sobró Romeo Santos con su bachata una vez más y nos trajo un repertorio, como no podía ser de otra manera, ¿no? Romántico, a pesar del calor, la lluvia y muchos factores. La gente acudió en gran masa y fue un concierto espectacular, espectacular. A ver si teníamos por aquí para compartir el sonido de Romeo Santos en Valencia, bueno, me hubiera gustado en verdad poder compartir el sonido de ese concierto. Tienes control sobre mí. Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero. Y jamás quiero salir. Condenado y soy feliz. mil personas acompañaron a Romeo Santos en su concierto en Valencia y la verdad es que la pasaron muy bien al ritmo de la mejor bachata. Sí, allí estuvimos como Latinos FM y Latinos en Televisión en cada uno de los grandes eventos. También, como no, con los seguidores de la bachata, los seguidores de Romeo Santos. Y vamos a seguir escuchando algunos aparte. Ahí está el sonido. Sí. A reventar. Muy bien. Bien por el fantástico concierto de Romeo Santos en la Marina Sur de Valencia y esta ciudad que sigue acogiendo grandes conciertos. Acompaña Adolfo Jiménez del Río, que de inmediato nos comparte el tema político del día, a ver por dónde van las cosas. Adolfo, el tema político del día. Hoy la verdad es que en portada, sin duda alguna, porque hemos tenido elecciones generales.